González en Por un trago de tequila. Hoy, celebración para Speedy González, el ratón más veloz de todo México. ¡Por Speedy González! ¡Sí, el ratón más veloz de todo México! ¡Pablo! ¡Fernando! Speedy, mi amigo. Yo te quiero, compañero. ¡No beban más tequila! ¡Ya están muy servidos! La cucaracha ya no quiere trabajar porque no tiene, porque le falta cigarrillos que fumar. Oye, qué bien cantamos juntos. Creo que hacemos un buen trío, ¿no? Sí, sí. Oye, Manuel, ¿viste a Pablo y a Fernando? Sí, ya se fueron los dos. Se iban requete borrachos. ¡Ay, ay, ay! Algo me dice que van directamente hacia los problemas. ¡Pablo! ¡Fernando! ¿Dónde están, amigos? ¡Amigos! ¡Pablo! ¡Fernando! Señoritas de Las Vegas, son muy altas y muy flacas. Yo prefiero una enchilada o el filete de una vaca. Oye, Pablo. ¿Sí, amigo? Me parece ver un lindo gatito. Oh, es cierto, viste un lindo gatito. ¡Pablo, gato! ¿Quieres pelear? ¡Entrale! ¡Pégale, pégale! ¡Las garras, pelea! El gato está muy grande, pégale la barriga, Fernando. Este ratón está mal de la cabeza. Oye, oye, ¿por qué no peleas? ¡Suéltame! ¡No me agarres la cola! ¡Pablo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ay, frijoles saltarines! ¡Tu abuela puso huevos, gato! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, gatito! ¡Ay, pobre Fernando desafortunado! ¡Así es la vida! Si me dieran más tequila, o mejor una cerveza, pelearía con Pancho Villa y le daría en la cabeza. ¡Fernando! ¿Qué pasa? Oye, Pablo, este es el gato, ¿no? Sí, es el gatito lindo grandote. ¡Que venga a pelear! ¡Que venga a pelear! ¡No, no, amigos! ¡Los llevaré a casa! ¡Volveré por ti, Pablo! ¡Hija! ¡Órale, gatote cochino! ¡No te escondas! ¡Ven a pelear! ¡Ven a pelear! ¡Éntrale, éntrale! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Oh, disculpen! Esta vez fui muy rápido para que me siguieran con los ojos. Les daré una repetición en cámara lenta. ¡Ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Pablo! ¿Dónde estás, Pablo? ¡Pablito! ¿Dónde estás, compadre? ¡Pablo! ¡Hola, gatito! ¿Qué tienes en la boca? ¿Tienes paperas? A mí no me saques la lengua, gato. ¡Ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, hija! ¡Ah! ¡Oh, no! Límite de la ciudad. ¡Oh, qué lástima! Ahora Pablo y Fernando ya no tienen un gatito lindo para pelear. ¡Tienen miedo! ¡Sujeten su sombrero, amigos! ¡Aquí vamos de nuevo!